Yo creo que yo por ahí sueno ya. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ahora sí. ¿Qué es ese enredo que tiene? A ver si se riega esa agua por todo lado. Un saludo muy especial ahí para Eugenio Sancho, que está conectado a través de la MixLR, y a toda la gente que está a través de el Facebook Lite. Rebe, feliz día. Feliz día de la mujer. Muchas gracias. Ayer fue el Día Internacional, ¿verdad? El Día Internacional de la Mujer. De las mujeres. Y hoy decidimos hacer un programa dedicado a ustedes. ¿Qué le parece? A todas las chicas. Porque hay mucha representación femenina en la escena rockera y metalera. Sí, Rebe, no te escucho. Pues a ver, ¿está prendido el micrófono de Rebe? Sí. Sí, ve a ver, Rebe. Sí, sí, sí, el mío sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, me escucho. Dale más duro. Hola, hola, hola, hola. ¿Más? Buenas noches, hola, hola. Yo creo que sí. Vamos ya, bueno, y que digan por ahí si... Me están escuchando. Es que tenés que proyectarte un poco más hacia el micrófono. Dale, a ver. Hola, hola. Ok, ahora sí. Ahora sí. Sí. Don Jackson González, bienvenido. Buenas noches, Johnny. Hola, Ray. Hola, hola. Día. Gracias. ¿Cómo se siente? Todo bien, por dicha. Aquí estamos luchando, sobreviviendo. Hay un poco de hermetismo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica sobre este virus. La gente anda como... ya hay un poco como paniqueada, si se puede decir así, ¿verdad? Como asustada, como que ya no quiere nada con nadie, no sé. Bueno, y esas noticias tan terribles, ¿verdad? Bueno, a mí de verdad me consternaron, me tienen muy triste el concierto de Guns suspendido, ¿verdad? Y hoy saber qué va a pasar con Kiss también. Entonces, ¿Qué es eso en abril. Entonces sí, es un poco triste, ¿verdad? Sí. Hay que esperar ahorita cómo reacciona todo, porque, bueno, y ya al último que supe, 9 casos, y es que ese virus se propaga así, muy rápido. Entonces, es que es muy rápido. Sí, muy rápido. Lo que pasa es que es rápido, pero a la vez dura mucho incubado. Entonces puede durar de 15 a 22 días la persona con el virus y sin síntomas, normal, ahí. Sí, feliz sí, de la vida. Sí, y nadie entonces, sabe nada. Entonces, en ese tiempo... contagia un montón de gente que ni siquiera se está dando cuenta. Así es. Bueno, déjame saludar. Hay que esperar como unos 15 días para ver qué tanto fue el contagio que tuvo esta gente que está ahorita contagiada. Déjame saludar ahí a través de el Facebook Live a Mario Núñez, ahora sí lo dije bien, Alejandro López Río, que lo vamos a tener por acá, sí. A Ale, haciendo un programa. Bueno, saludos a Mario y saludos a Ale, a Alejo. Haciendo un programa La Voz Solidarista todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Juanca de Acaron está por ahí, saludos por allá. Se escuchan bien, dice Juanca. Qué buena nota, Juanca, que se conectó. Re, ¿cómo estuvo el chivo de ellos? Excelente, excelente. Ajá. Me encantó, y lo que más me gustó, porque yo no sabía realmente, ¿verdad? Yo no los conocía y nunca los había escuchado, es que cantan en español. Sí. Entonces me gustó la energía que ellos proyectan, ¿verdad? Muy muy buena energía, sí. Que transmiten. Exactamente. Así es. Bueno, ¿y por qué no empezamos el programa el día de hoy? Bueno, ya que es el Día Internacional de las Mujeres, bueno, o festejando el Día Internacional de las Mujeres, vamos a empezar con una de las mujeres más icónicas, que todos sabemos, una de las pioneras y todo el revolucionario, Janis Joplin. Nada más y nada menos que la bruja cósmica. Bueno, empezamos el programa con Janis Joplin. Ya sabe la gente que está a través del Facebook Live. Si se llegara a cortar el programa, estamos transmitiendo por la aplicación MixLR. Es súper fácil. Nada más entran a la página de Radio Stereo 506 o a la de Cultura Rock. Y arriba hay una pestañita, dice Usar App, y los direcciona directamente a nuestra aplicación. Así que vamos con buena música y así empezamos el programa de hoy. En Cultura Rock. Waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang. Windshield wiper slapping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just a Bueno, nos acaban de dar una muy buena noticia. Don Jackson va a venir el próximo lunes. ¡Qué salvada! Eso es una noticia realmente importante. Déjeme. No hay nada confirmado. No. Esos eventos masivos ya están cancelados. Bueno, ahí teníamos a Janis Joplin. Janis Joplin murió a los 27 años en 1971. Y resulta que el álbum que ella, el cuarto álbum de ella, que fue el que la despegó, digamos, el que la hizo lo que es actualmente, el álbum llamado Pearl fue publicado esa fecha, 3 meses después de que murió. Ella murió en el 70, el álbum fue publicado en el 71 y alcanzó número 1 en las listas Billboard después de que ella murió. Como por lo general ha pasado con muchos artistas, que después de que mueren se elevan las ventas un montón. Qué lástima, ¿verdad? Fue una lástima que ella muriera tan joven, con 27 años y todo lo que tenía, ¿verdad? Para... toda una carrera exitosa por delante. Claro, claro, fue una lástima. Ahí a mí me entra una duda. Yo digo, no sé si... ella, pues obviamente ella es una demasiado buena cantante, compositora y todo lo que fue. Pero si su carrera, si ella no hubiera muerto a esa edad, quién sabe si su carrera se habría despegado en ese momento o habríamos tenido que esperar unos años más para que despegara. Porque uh-huh. En ese momento que ella murió, pues era famosa y todo, y sus reconocimientos, pero a nivel mundial no había despegado. Sí, cierto. Como lo hizo después de su muerte, ¿verdad? Yo pienso que sí. El boom. Yo pienso que sí, tenía mucho futuro. Ella empezó con un blues ahí, algo suavecito. Y ella empezó como a... tenía demasiada potencia vocal. Sí, demasiado. Era muy buena vocalmente. Yo he escuchado canciones de Janis Joplin que me dejan así, demasiado asombrado. Sí, claro. De la potencia que tenía ella en su voz. Sí, yo siento que tal vez sí, pero tal vez no hubiera sido tan rápido. Hubiera sido más escalonado, más en proceso. Déjeme saludar ahí a Rogne. Dice, buenas noches, rockero, saludos. Pura vida, Rogne. Dice Gustavo Gutiérrez, saludos a todos, a especial los Chuck Rider, MC de Costa Rica, excelente. Shark Riders. Lo dije bien, ¿verdad? Adrián Eliezer, Obando Zúñiga, que está por ahí conectado a través de el Facebook Live. Brian Moya dice, buenas noches, aquí en full sintonía, saludos de parte de los Chuck Rider MC Costa Rica. Yoleni Monge también está conectada. Ángela Barrios, un saludo muy especial ahí para Ángela. Silvio Antonio Figueroa dice, hola a todos, aquí muy cansado de la terapia de la pierna. Rafa Carpio de Acaron dice, amigos, un abrazote, pura vida, Rafita. Y así toda la gente que está conectada y mandando mensajes a través de el Facebook Live y a través de la MixLR, por ahí dice... dice Machorro que sentimos el temblor. Es que me da miedo preguntarle cuál, mae. Ay, Machorro es bueno para esas bromas. Sí. Hola, buenas a noches. A Machorro hay que cuidarse lo que uno le responde. Hola, buenas noches a toda la bandita. Ya saben, saludos desde México, dice Lobita. Qué bueno. Saludos a Lobita. Rebe, la felicito por el Día de la Mujer que fue ayer, carnalita. Se te quiere. Carnalita, no, gracias, carnalita, yo te iba a proponer que metieras a Johnny y a Rebe en el grupo que en el que estamos ahí, que yo casi no participo mucho, pero ahí siempre estoy al tanto. Claro, para compartirles. Es un grupito ahí donde entra... para estar compartiendo es más que todo mexicanos, como, uh-huh. como Eli, que escuchan rockcito, punk, metal y más. Digo. Bueno, se llama Familia Punk Rock Metalera. Y entonces ahí siempre comparten musiquita y comparten cosas, es bueno ahí. Estar excelente. Al tanto de las cosas. Yo no puedo comentar siempre, pero ahí siempre estoy viendo lo que... aquí tenemos otro mexicano también. José Lugo. José Lugo Muñiz. Dice, saludos desde la Ciudad de México. Saludos ahí a José Lugo Muñiz, desde esa pequeñita Ciudad de México. Pequeñita Ciudad de México. Casi nada. Bueno, seguimos con más música. Yo me asombré cuando vi que en México ya habían casos de coronavirus y realmente lo han controlado súper bien. Ahorita creo que hay 5 bien a mañana. Y para ser un país tan grande, con tanta gente... Está informado, Jackson, con el coronavirus, no, ¿verdad? Está asustado. De verdad, bueno, que es algo serio. O sea, Voy a contar un secreto. Cuando vino y se sentó aquí, ¿qué fue lo primero que pidió? Alcohol. Alcohol en gel. No, de verdad hay que cuidarse porque eso anda por ahí y uno no sabe a quién se puede llevar en la tira. Y yo lo que quiero, principalmente, yo siento que yo podré sobrevivir tal vez una embestida de ese virus. Porque estoy con toda la leche, pero sí me da miedo, digamos, con mis familiares o las personas que uno quiere que por medio de uno sean contagiados y que uno ni cuenta se dé. Entonces uno también tiene que cuidarse pensando en las personas que quiere. Tal vez los adultos mayores son los que hay que tener cuidado. Bueno, estamos celebrando el Día de la Mujer acá en Cultura Rock, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. ¿Qué le parece, Rey? Me parece muy bien. Sí, ahí que se dieron... Es toda una historia esto. Vos me imagino que estás enterada de que todo lo que pasó y por qué es que se celebra este día en homenaje a esas mujeres que lucharon por sus derechos y al final terminaron pues muertas. Y de ahí para acá es que ya se da ese valor como tiene que ser en igualdad con los hombres. Todavía hay ciertas partes de la sociedad que eso no lo han entendido, pero ni modo. Nosotros siempre dijimos en Cultura Rock que nos hacía falta una chica, ¿verdad, mae? Siempre lo dijimos, sí. Y cuando conocimos a Rey, bueno, yo le comenté a Johnny, le vamos a contar la historia de cómo llegó Rey al programa. Bueno, pero pongamos la canción, sí, y eso sí, me cuento, porque yo me la sé. Ok. Bueno, vamos con esta canción entonces de este grupo que se llama Fleetwood Mac. Ajá. Y esta canción que se llama Go Your Own Way. Okay. ¿Cómo estoy para la pronunciación? Rey, ahí si nos hablas un poquito del grupo. Bueno, Fleetwood Mac, la cantante es una excelente vocalista. Ella se llama Stevie Nicks. Stevie Nicks. Stevie Nicks, casi nada. Bueno, y ella lo que tenía era problemas de drogadicción, ¿verdad? Como muchos por ahí en esa como escena. La mayoría. Como la mayoría. Pero una excelente cantante. La banda, ella tocaba también, el esposo formaba parte de la banda. Y pues ahorita están activos, se encuentran. Están activos. Sí, tuvieron un parón de 2 años ahí, en el 95 al 97, pero están tocando desde el 67, o sea, son bastante viejitos ya de estar sí, miras eso. Que uno a veces habla de Fleetwood Mac y a veces la gente dice, ¿pero qué es? Pero cuando ya escucha. Sí, ya y yo les digo, escuchen las canciones, ustedes las conocen, sí, o sea, claro. Gypsy y un montón de canciones, Lies, canciones que son súper conocidas. Sí, que ya han Fleetwood escuchado. Mac es una excelente banda. Dice por aquí, Rod, dice, póngame algo de Mi Amor Platónico, Joan Jett, o algo de la reina del heavy metal, Dora Perch, pura vida. Uh-huh. Claro, ya venimos, mi hermano, con toda esa programación. Vamos a la música y ya regresamos. Go your own way. Go. ahí estábamos escuchando Fleetwood Mac, ese gran grupo. ¿Verdad? Es calidad ese grupo, ¿verdad? Sí, es muy bueno, realmente sí. Dice Fernanda Bell, dice saludos, pura vida, Fer. Espero que estés muy bien. Giovanni Acuña dice saludos a todos. Qué bueno. Qué montón de gente está conectada a través del Facebook. Eso es súper importante porque están apoyando esta gran, ¿qué se puede decir? Forma de escuchar música, algo diferente que estamos haciendo nosotros. Claro. Que ya se ha perdido, ya lo estamos tratando de rescatar y gracias a ustedes vamos con todo. Dice saludos a Johnny, dice Pablo Méndez, pura vida, Paulito, todo bien. Cuidado, se los olvida poner algo de Heart, ojalá Crazy on You, dice por ahí mi amigo Pablo. Brian Moya dice, pongan algo de Starship. Ah, Starship. Qué bueno Starship. Dice, toda con voz, mae, Cianesi, dice Juanca. A los dos. Están peleando Juanca y ¿quién está peleando ahí? Y Rafa, yo no sé qué será la vara. Esos dos que se aman. Más, seguimos con más música. Seguimos con más música, entonces. Oye, la historia de cómo llegó Rebe al programa. Ah, bueno, demos la historia de cómo llegó Rebe al programa. Dale, Jack. Bueno, resulta que un día yo estaba aquí con Johnny conversando, ¿verdad? Y llego yo y le digo, mae, yo creo que nos hace falta una voz femenina en el programa. Yo la iba a hacer, pero no era lo mismo. Entonces, menos con esa barba, entonces, ¿verdad? Dije, hay que buscar. Y entonces a los días yo vi a Johnny y me dijo, mae, ya tengo a la mae. Y yo, ajá. ¿Y quién es? Mae, es una mae ahí. Y yo, ¿cómo? Sí, pero hay que entrevistarla y todo. Hay que entrevistarla, me dice. Hay que hablar con, mae, no, digo yo, después no nos va a caer bien y... No, pero lo que me dice es, mae, ¿quieres a tomar unas birras para hablar con ella? Y yo, mae, si la veo conociendo, le voy a decir que no va a tomar una birra, mae. Tiene novio y todo, dice, ¿cómo la voy a invitar a unas birras? Y yo, mae, pero es que no tiene nada de malo, es para algo serio, le digo yo, hay que ir a tomarnos unas birras con ella para conocer, hablar con ella. Ay, qué cáscara. Bueno, podemos ir por las birras, ¿verdad? Sí, pero no, yo lo decía en buen sentido, en realidad, no lo hice en mal sentido nunca. Pero es que Johnny no me entendía. Yo, mae, ¿cómo lo vamos a invitar si ella tiene novio y todo? Y yo, mae, eso no tiene nada. O sea, es para hablar del programa y eso, para ver si ella le interesa y ver cómo piensa ella también. Si tiene una mentalidad diferente a nosotros, va a ser complicado. Y entonces, bueno, ahí empezamos en la discusión. A los días me dijo, mae, ya viene ella para el programa, ya la invité. Y yo, ¿cómo? Pero si no hemos ni hablado con ella. Sí, ya la invité, pero ella no sabe nada, que la vamos a meter al programa, dice. Sí, me trajeron engañadilla. Entonces vino Rebe al programa a presentar el blog Rock Pop Metal y Más. El blog Rock Pop Metal y Más. Y resulta que entonces ese día la fichamos. La fichamos oficialmente. Sí. Yo le dije al primo, madre, no, sí me cayó bien. Bueno, yo no buena sabía nota. Que me estaban y no le hemos fichando. Dado camiseta. Ese día yo toda la noche pasé así probándola. A ver, ese día en mi vida había estado en una radio y en mi vida había hecho esto. Tuve una noche de prueba que no se dio cuenta ella. No me di cuenta. Y bueno, y la pasé sin darme cuenta, qué bien. Bueno, excelente, Roe. Ve que las mujeres son muy, muy cargas aquí en Costa Rica y en todo. Y así fue como llegaste al programa, Roe. Esa es la historia. Esa es la historia de cómo Roe, la voz femenina de Cultura Rock, está acá. Bueno, vamos con más música. Vamos con más música y vamos con. Complaciendo. No, vamos con Blondie primero, que está por ahí. Ah, Blondie. Blondie. Uh-huh. Ah, qué bueno. Vamos con qué Blondie. Buena, Blondie. Es la canción súper conocida de ellos, Call Me. Call Me. Call Me. Qué buena esa pieza. Blondie me encanta. Usted sabe que ese grupo me gusta mucho. Débora me encanta. A mí me gusta ella también. Uh-huh. Yo no sé ahora. O sea, bueno, me gustaba, sí. No sé. Físicamente, ¿cómo está? Bueno, yo creo que yo. Madre, no sé. Es que era muy linda. Y la forma linda. En que se vestía, ella digamos se salía un poquito del esquema que había en ese momento, ¿verdad? Ajá, ajá. Que eran de por ahí de los 70s y 80s. Ella tenía un estilo particular, muy diferente. Si usted ve los videos de esa época y compara a Debbie con las demás chicas, ella se vestía muy diferente. Era muy fashion. Era una chica así como toda sexy y la voz, ¿verdad? Que tiene Debbie's. Increíble, ellos hace poco sacaron un álbum y creo que están activos también. Ah, ¿en serio? Sí, bueno, la banda la formaron en 1974. En el 74 uh-huh. fue formada la banda Blondie. Y han tenido ahí varios periodos de pausa, pero todavía siguen activos. Bueno, vamos a la música entonces. Y ya regresamos. Esto es Cultura Rock. Now Bueno, ahí, Llámame. Estamos escuchando a... Exactamente. A Deborah Ann Harry, más conocida como Debbie Harry. Es una cantante, compositora, multiinstrumentalista. Güey, puñada. Montón de palabras. Que esperen, esperen, que estoy hablando yo. No sean desesperados, chicos. Estoy hablando de Debbie. Filántropo y actriz estadounidense. 74 años de edad tiene Debbie ya. Se destacó por en los subgéneros de New Wave, pop rock, disco, punk rock, power pop. ¿Sí? Por todo lado anduvo ahí. Todo lado anduvo. A mí me encanta ella. Bueno, me encantaba. Me encantaba, sí. Bueno, ya. En realidad nunca, no puedo decir ni siquiera que me encantaba, porque solo la conozco por videos. 74 en, años. En ese tiempo ya. yo ni siquiera había nacido. Pero sí, en es los videos muy, me gusta mucho. Es muy linda. Como se ve ella. Bueno, y es muy influyente, ¿verdad? Sí, toda la forma la de ser de ella, que también es así, como en el escenario, como muy... ¿Qué? Como muy sensual. ¿Te casarías con ella en este momento? No, ya no. Ah, es que esos hombres superficiales que solo se dan por el físico. Eso aparte es de sexy, era muy, como muy exótica. Ajá. Los peinados, la forma en que se maquillaba, la ropa. Ella era diferente. Sí, correcto. Bueno, seguimos con el programa entonces. Vámonos. ¿Qué tenemos? El programa. Vamos complaciendo con esa canción de Heart y que se llama Crazy on You. Bueno, ¿quién nos pidieron por ahí? ¿Quién nos la pidió? No recuerdo. Heart, la pidió Pablo Méndez, hermanas Wilson. Ok, le recordamos que estamos en un programa especial de chicas. Es un programa de... Pues, es un programa... Es de festejando el Día Internacional de la Mujer. Eso, papá. Porque ahorita les tengo una sorpresa. De chicas rockstar. Bueno, entonces vamos a la música. ¿Te parece? ¿La música? Vamos a escuchar a Heart y ya regresamos. Thank you. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Altafacha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puede localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, Altafacha 100% nacional. Bueno, seguimos nosotros acá en la cabina de Cultura Rock. Estamos aquí teniendo una conversación un poco tirándome, me están tirando. ¿Quién está tirando? ¿De qué? Con ese comercial, mae. Ah. Ay, mae. Ay, mae. Excelente, mae. Bueno, yo tengo un comunicado. Un comunicado especial. Especial. De parte de Rock Pop Metal y más. Ajá. Estamos rifando un póster muy chiva de Nico McBrain, el batero de Maiden. Ajá. Y pues es muy fácil participar ahí para que ingresen a la página, al Facebook, y lo busquen y participen, porque está bien chiva. Y bueno, para la gente que es seguidora de Maiden, pues es un póster grandecito con la foto de él, donde él donde él no los firma, y pues está bonito, es un recuerdo bonito, así como para ponerlo en un cuadrito, ponerlo por ahí. Claro, bueno, ya saben, entren al blog de Rock, Pop, Metal y Más, y averigüen ahí cómo se pueden ganar ese póster autografiado, original. Original, ahí están las fotos y todo, donde nos original, estaba, ¿verdad?, firmando, qué tenemos chiva, el video y todo. El baterista de Maiden. Uh-huh. Qué buena nota. Mira, se me pasó esto aquí otra vez. Ah, no, estamos bien. ¿Qué le iba a decir? Dice, me pueden complacer con Daytona Demon de Sub-T 4. Buenísimo, claro. Del grupo Santa Reencarnación, dice por ahí Rafael Carpio Fallas. Y nuestro amigo Giovanni Acuña dice, por favor, Lita Ford. Claro, es así, porque estamos con las chicas. Entonces, casi ya, nada, Lita Ford, una de las Runaways con Joan Jett. Las fundadoras de esa banda de chicas, puras chicas. Creo que fue una de las primeras bandas de chicas. En realidad, todavía actualmente hay muy pocas bandas de solo mujeres. Sí, sí, realmente sí. Sí, dice Azucena Martín Dorado Calvo, la cantante de metal, con un grupo que se llama Santa Mortal. Es un grupo español, nos aporta ahí Eugenio Sancho. Qué buena nota que estén conectados con nosotros siempre dándonos esos datos y aprendiendo de rock entre todos. En realidad somos una comunidad muy chiva, se está formando una comunidad muy tuanes de cultura rock, y eso es bonito, es una hermandad tuanes. Y sabe que es algo que me gusta. Ajá. Que siempre aprendemos algo. ¿Siempre? Todos los lunes aprendemos cosas. Todos los lunes. Todos, creo que todos, tanto los que nos están escuchando como los que estamos aquí, ¿sí?, todos aprendemos un poquito. Siempre aprendemos. Emanuel Durán también está viendo la transmisión del Facebook Live. Bueno, ya saben, vea, les voy a... Es más, me comprometo. Voy a rifar una camiseta bien chiva. Vamos a hablar con la gente de Alta Facha. Pero solo a la gente que se conecte a través de la MixLR. Que descargue la aplicación y diga, yo los estoy escuchando por la MixLR. Porque es súper chiva. El audio es muy chiva, muy bonito. Porque puedes estar haciendo muchas cosas, simplemente no tienes que estar pegado tanto al Facebook, sino puedes estar mandando mensajes, puedes conectar un parlante, y es radio al final, entonces es mejor. Y porque, que se puede mandar mensajitos, sí, y sí, todo, sí, sí, y se puede, y la gente puede escribir también. Toda esta gente que está aquí a través de la MixLR, pues también escribe y hace sus comentarios, y nosotros siempre estamos al pendiente de eso, y es mejor, la calidad del audio es mejor, las canciones se escuchan super chivas, así que entren a la MixLR, no cuesta nada, es super fácil de entrar. Simplemente donde está la página de Radio Stereo 506 o la página de Cultura Rock, entran ahí, dice usar app, y los direcciona directamente a la aplicación, y ya pueden escuchar por ahí. Y si ustedes quieren utilizar el chat, simplemente descargan el app, que no pesa absolutamente nada, es muy sencillo de descargar, se loguean con Facebook y listo. Ahí nos está contando Eugenio Sancho sobre su experiencia con la aplicación, y él dice que sí, que suena genial y que él siempre está conectadísimo por ahí. Claro, es que el app es Por dicha, en este momento no los han cortado el video, pero muchas veces pasa. La semana pasada quedaron todo el mundo ahí con ganas de seguir escuchándonos y no tenían cómo, porque si se va el video, nosotros normalmente no lo volvemos a poner. Seguimos transmitiendo por la aplicación. Entonces, eso es una herramienta más para que ustedes sigan conectados con nosotros todos los lunes. Buenas noches. Ya volvió. Resulta que ya les dije que les tenía una sorpresa, ¿verdad? Dale. Cuando nosotros decimos el Día Internacional de la Mujer, pensamos solo en las mujeres. Y muchas veces, digamos, nos enfocamos nosotros, que es poner música de mujer, ajá, principalmente, nos enfocamos en eso, en buscar mujeres que influyeron y que cantaron, compusieron o de alguna manera hicieron música. Correcto. Pero nos dejamos de lado que las mujeres muchas veces influyen en los hombres. Y, claro, y muchas veces los hombres hacen lo que hacen o logran lo que logran por el apoyo que tienen desde la mujer. Yo creo que... ya sea en bien o en mal. Yo creo que siempre, no normalmente, yo creo que exactamente, siempre. Exactamente, porque ya sea que lo inspiren a componer canciones así súper desamorientas, o que lo inspiren a componer las canciones más románticas. Esa es la palabra de hoy, desamorientas. Ya no puedo Él hablar. Siempre trae esas palabrillas, sí, ¿verdad, sí, Domingo? Sí, sí. Canciones de eso está buena. Eso bueno, está de bien. Desamor, digamos. Desamor. Entonces, siempre hay una inspiración de parte de la mujer. Y una de esas mujeres que 100% sabemos que fue inspiración de un hombre y de uno de los más grandes compositores que han habido, fue nada más y nada menos que Yoko. Yoko Ono. Yoko Ono. Y precisamente John Lennon le dedicó esta canción, que se llama Oh Yoko. Entonces la vamos a escuchar. Porque también los hombres componen inspirados en las mujeres. Sí, sí. Entonces, para poder celebrar el Día de la Mujer, tenemos que celebrar también todo lo que logran en los hombres. Sí. Bueno, John Lennon también tiene una buena canción, que es Woman, ¿verdad? Uh-huh. Sí, también. Entonces, uh-huh, vamos a escuchar esta canción de John Lennon, Yoko. Yoko. Oh, Yoko. Oh, Yoko. Oh, Bueno, ahí estábamos escuchando esta canción, pues, un poco particular de John Lennon. Yoko Ono, que tiene 87 años de edad en este momento. Casi sí, nada. Si estaba arrugada cuando estaba con... Imagínese cómo va a estar ahora. ¿Eh? Uy, no me quiero ni imaginar a esa señora. No te agrada mucho, ¿verdad? No, no me cae bien. Ella siempre me ha caído mal. Yoko Ono se casó 4 veces. Bueno, en realidad se casó 2 veces con el mismo hombre. Y después, ¿Cómo? Se casó, se divorció, se volvió a casar. Con el mismo mae. Sí. 4 veces casada Yoko Ono. ¿Qué te parece? De ahí, imagínate. Como el meme del que era. Bueno, seguimos entonces, pongamos más música. Vamos con más música entonces. Y por ahí nos pidieron Daytona Demon. Susi 4. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Te matizó esa pieza, ¿verdad? Te vi moviendo ahí la cabeza. Como... Es que me encanta bailarla, sí, claro, claro. Sí, buenísima, es... tiene buen ritmo para mover la cabeza. Eso sí. ¿Y Jack? ¿Usted movía la cabeza cuando tenía el pelo largo? Sí. Ajá. Sí, sí. Siempre me despeinaba. Bueno, ya casi estamos sin tiempo, entonces vamos a la música. Vamos a la música. Bueno, como les comentaba, las mujeres no solo hacen la música, no solo cantan, sino que inspiran también. Una otra canción que es inspirada y fue compuesta, y bueno, incluso el nombre es de una mujer, es esta canción de Europa, Carrie. Esta canción la compuso Joy Tempest para dedicársela a una novia que tuvo en la adolescencia, en sus tiempos de colegio, digamos. Ajá. Entonces vamos a escuchar Carrie, que es una canción 100% dedicada a la mujer. Y ustedes han notado la cantidad de canciones que hay con nombres de mujer. Sí, exactamente. Los Beatles tienen por lo menos como unas 8 o 10 canciones de nombres de mujer. Sí. Solo los Beatles, ¿verdad? Los Creams también. Y si uno se pone a hacer un listado, de verdad que sacan, yo no sé, sí, cualquier cantidad de canciones con nombres de mujer. Y muchas son, es por eso mismo que acabo de mencionar, que las mujeres, al final de cuentas, como dice un cantante por ahí que no voy a mencionar porque después me... en una de sus canciones que se llama Mujeres, dice que como de que las mujeres hacen que los hombres logren todo lo que sea, y lo que no lo logran lo inventan. Así sí, es. Sí. Por hasta ahí, en Costa Rica tenemos canciones, ¿se acuerdan? De Julieta. Ajá, sí, bueno. Exactamente. Sí. Entonces bueno, hay demasiada, la mujer hace muchas cosas en los hombres. Jack, me sonas como enamorado, ma, me sonas como enamorado. ¿Ah? No, nada más estoy celebrando el día de la mujer. Celebrando el día de la mujer, nada. Ya se puso el rojo. Ya se va a aceptar. Vamos a la música mejor. Música. Change. estábamos escuchando ese grupo Europa con esa canción que se llama Carrie. Se fue el Facebook Live. Ay, me siento liberado. Se fue con esa canción. Sí, siento que estoy haciendo radio. Un saludo ahí para Lobita. Dice que no se podemos olvidar de ella, ¿no, Lobita? Jamás. Jamás, jamás. ¿Cómo lo vamos a olvidar? Dice que Jack, usted se puso rojo, dice aquí. Que lo chillamos, dice. Sí, claro. Dice Lobita. Que me agarraron fuera de base. Girl, girl, girl, dice Eugenio Sancho. Vamos a ver si la podemos poner por ahí. Girl, sí, ajá. Sí, Motley. Pero vuelvo a retomar. Es culpa de las mujeres siempre. Las mujeres son las que hacen que nosotros cambiemos y inventemos y hagamos. Los reinventemos. Nos también. Reinventemos también y cambiemos y hagamos todo lo que tengamos que hacer. Bueno, yo pienso que las mujeres tenemos que ayudar a edificar, pero también los hombres a las mujeres. Como decía ahora, o sea, al final de cuentas, al menos yo algo que pienso es que si uno crece es porque tiene una buena persona a su lado. Sí. Y una mala persona también lo puede hacer a uno hundirse. Claro. Correcto. Entonces, eso no lo pongo en duda. Uh-huh. Y eso pasa más cuando de una mujer a un hombre, no de un hombre a una mujer. Es que la mujer tiende a ser un soporte para el hombre. El hombre sí. Es como más impulsivo, como más. Y la mujer es como la que lo mantiene ahí, como la que lo frena. Como lo frena y todas esas cosas. Y lo inspira y todas esas cosas que mencionábamos anteriormente. Azucena Martín Dorado Calvo. Una cantante de metal con un grupo llamado Santa Mortal, un grupo de rock español, dice por ahí. Sí, por ahí tenemos a Azucena. Azucena nos había mandado un mensaje hace un tiempo cuando vino este muchacho, ¿cómo se llama? Stanley. Ajá. Cuando había venido él por acá, Azucena nos mandó un mensaje desde allá de España. Dice nuestra amiga Lovita que el grupo rock punk metalera cumplirá un año ya el próximo 19 de marzo. Ya casi tiene un aniversario el grupo que tienen ellos de. Ah, qué bien. Es un grupo de WhatsApp, ¿ves? Sí, un grupo de WhatsApp. Bueno, sí. Yo estoy en un grupo de ella también, pero en Facebook. En Facebook, sí, es el mismo, uh-huh. Solo que en WhatsApp uh-huh, hablan uh-huh. Todo el día y pasan comentando y mira, música. Mira quién llegó, don Eliezer Abarca, dice, ¿qué se había hecho, Jack? Saludos, Eliezer. ¿A quién andado? Aquí meando. Aquí retomando. Bueno, vamos a escuchar entonces a Joan Jett. Bueno, un saludo ahí para Cari, que está escuchándonos y... ¿qué? No, nada. Que nos está escuchando y pues le deseo que llegue muy bien a la casita. Okay. Porque va de camino saliendo de estudiar para su casa. Bueno, entonces que se vaya por la sombra, que vaya con cuidado. Que maneje con cuidado. Maneje con cuidado, no haga loco. Matícese con buen rock y con nosotros aquí. Y todas estas cancioncitas dedicadas a la mujer. A la mujer. Bueno, vamos a escuchar a Joan Jett con esta canción que se llama Bad Reputation. ¿Es así, verdad? Bad Reputation. Reputation. Ajá. De Joan Jett y de Black. ¿Cómo se llama? Joan Jett and the Black Hearts. And the Black Hearts. Eso, ready. Uh-huh. Vamos a la música y ya volvemos. ¿Cómo se llama la canción? We'll be right back. Bueno, son las 9:42 de la noche ya y seguimos en Cultura Rock. Estábamos escuchando a Joan Jett. Esta es una cantante, compositora, guitarrista, productora y en ocasiones actriz también. De todo. Joan Jett, nacida el 22 de septiembre de 1958 y tiene 61 años de edad. Y mira qué bonita que está. Ajá. Sí. Bueno, para mí ella es como mi ídolo. ¿En serio? Sí, ella, pues ella entró a un ambiente muy machista porque eran los rudos, ¿verdad? En ese entonces eran los rockeros, los que usaban cuero, los que se creían los más rudos, ajá, ¿verdad? Ajá. Y pues ella incursionó en esa escena. Igual, usted la ve vestida de cuero y con esa rudeza, pero femenina. Así es, Joan Mary Larkin, más conocida como Joan Jett. Bueno, seguimos, vamos con más música porque tenemos el tiempo ya casi encima. Nos quedan 15, 17 minutos de programa. Así que, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar esta canción de Lita Ford junto con Ozzy Osbourne en un dueto. Close My Eyes Forever. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's all in my mind or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Buenas. ¿Qué le pasó a don Johnny? Yo no sé, yo creo que la edad. Sí, sí. Lo sí, perdimos a Johnny, perdimos, lo perdimos. Lástima que no estamos en el Facebook, ¿verdad? Lo hubieran visto. Yo creo que está calambrado. Tuvimos que emerger así de repente. Ahí sí nos prendió de una vez el micrófono, ¿verdad? No, para que habláramos. No, nos prendió el micrófono. Si no, ahí nos, sí. Dejado, nos hubiera dejado ahí calladitos como siempre, en mute. Ay, ¿ya volvió? Qué bueno. Ya. Ay, no. Es que estoy haciendo ejercicios y acá de ratonar, mae. Pero, güey, puta, qué feo. Diga la verdad, esa es la edad. La edad es. Bueno, mejor no, porque somos de la misma edad. Sí, sí, eso, pero eso es la edad. A mí no me dan esos calambres así tan raros. Bueno, entonces, ya que estamos aquí solo tú y bueno, yo. Conversemos, a ver. Conversemos. ¿Qué ha sido? ¿Cómo pasaste el día de la mujer? Tranquila, mi casa. Sí. Sí, bueno. Bueno, pues, y contame, ¿con qué seguimos? Vamos ahora con. A ver, no sé qué puse por aquí. Vamos a buscar el orden. Ah, ok. Vamos con una cantante nacional, una mujer nacional. Muy buena voz. Excelente cantante, tiene ya años de trayectoria y todavía está activa. Uh-huh. Marta Fonseca con Bernal Villegas en el dueto Sweet Dobles y esta canción que se llama Profanar, la versión acústica. Esta versión me encanta, la toca muy bien Bernal. Ah, bueno, excelente. Entonces vamos para a algo nacional. Esos amigos que están por ahí conectados de México y de otros países para que escuchen una piecita algo nacional. Nacional, algo de Costa Rica. Uh-huh. Y entonces vamos con Sweet Dobles. Después de profanarte todo se congeló. Un llanto que se ahogó. Después de muchas noches el dolor te embriagó. Bastó tan solo un piano para ser mi ficción. Durmiendo en las cenizas de un corazón que no despertó. Como ave que migró, así el viejo mundo nueva vida te dio. Prefiero el dolor que un día me dio tu edad, que la mentira de saber que podrías estar aquí. Y así fue. Thank you. ya nos quedan 5 minutos de programa. Volví a medias. Estoy acá, si me pudieran ver. Ustedes no se imaginan, voy a contarlo, voy a echármelo al agua. Contémoslo. Ya que estamos hablando de todo lo que logran las mujeres en los hombres y lo que se vuelven indispensables para nosotros. Ahí vienen, quiso Johnny, apenas se acalambró y apagó el micrófono. Se va a llamar a la esposa. ¿Y qué le dijo? Para que ayúdeme. Para que la ayudara. Estoy acalambrado. No, y me voy a morir solo porque nunca me ayudó. Porque no lo escuchó, seguro. Pero si no hubiera venido corriendo a ayudarlo, fijo. Teniéndonos a nosotros aquí, se fue a buscar a la esposa. Sí. Es que es. Es la mano amiga, madre. Dice: yo en lo personal me gusta más la radio. ¿Será que me crié escuchando en el trabajo, en la calle, en la casa, radiograbadoras, las famosas transetas? Así que buena nota, mae. La radio, es que la radio es diferente al Facebook Live, es totalmente otra cosa. Ustedes sí. En este momento no pueden imaginarse cómo estoy de pie. Lástima que ya se nos había ido el Facebook. Casi, ¿verdad? Llorando, o sea, no puedo sentarme, aquí estoy, pero ustedes no se están dando cuenta de eso, pero son cosas divertidas que pasan en la radio. Bueno, nos queda la última canción, ¿qué le parece, Jake? Bueno, vamos con la última canción, entonces. Un anuncio. Dale, claro. La semana pasada, finales de la semana pasada, hice entrega la camiseta que se ganó nuestro amigo Giovanni Gerald Artavia. Gerald Artavia, se la entregué. Artavia Villegas Artavia, algo así. El amigo era de Guadalupe Centro. Ah, bueno, cerquita. De Johnny estoy acostumbrado que le cambie el nombre hasta mí. Perdón, el amigo trabaja en Guadalupe. Trabaja en Guadalupe. Entonces le hicimos entrega de la camiseta de Pantera. Bueno, ahí está el feliz ganador de esa camiseta chivísima. Bueno, nos despedimos entonces con esa canción. Vamos a escuchar a Azucena Martínez con esta canción de Héroe de Papel. De Santa, del disco Reencarnación. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Por venir. Bueno, ahí estábamos escuchando este último tema de esta banda que se llama Santa, con su vocalista, un poco particular el nombre, ¿verdad? ¿Cómo es? Azucena. Bueno, nunca la... Ajá. Azucena. Me oigo. Sí, claro. Nunca la había escuchado. ¿No? Dice por aquí Eugenio... Es un poco español. Eugenio Sánchez dice, Igni Ferroque, San Lucas, el primer concierto de rock que fui en el Melico Salazar, que he marcado. Ah, pues, muy interesante. Fascinado. Muy, muy interesante. Bueno, nos despedimos, Rebe. Así es, bueno, qué lástima. Como siempre, todos los lunes, lo disfruté un montón, aprendí mucho. Y pues, una hora y media se va volando. Se va rápido. Don Jack, el invitado de hoy. ¿Cómo que invitado? Bueno, gracias a todos por estar escuchándonos en sintonía un lunes más. Por dicha pude andar por aquí hoy. Espero acompañarlos más seguidos pronto, mientras se me acomodan algunas cosas. Pero por ahorita al menos pude estar hoy. Y les agradezco de todo corazón a todos los que estuvieron en sintonía. Y pues con este programa dedicado a las mujeres. Bueno, y si quieren más información sobre todo este asunto de las chicas metaleras y las chicas cantantes y todo. Influyentes y sexys, porque tenemos como ahí como tres diferentes notas sobre chicas y chicas. Ahí están rockstars. En el blog. Pueden buscarlo. Rock, pop, metal y más. Entren ahí e investiguen, porque de verdad que ellos hacen un excelente trabajo ahí metiendo todas esas... toda esa información, y es información real, o sea, no hay nada ahí que no sea real. Rey, me consta que lo revisa varias veces, ¿verdad, Rey? Así es. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Pura vida, gente. Hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes. Buenas noches. Buenas noches. Pura vida. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.